olvidar mis penas, para así olvidar mis penas. La pena por quien yo sufro en esta cumbia de amor, la traición de una mulata que por otro me dejó. La traición de una mulata que por otro me dejó. Que por otro me dejó. ¿Tenía corazón para hacer canciones de amor? Y no sé, fíjate vos.